en los últimos años, cuando estuvo el gobernador Ceferino Torreblanca Galindo, pues él siempre nos atacó en la ración, en la matrícula, en la represión, siempre, porque siempre ha habido. En la Normal de Ayotzinapa no es algo que ocurre. Ya ha sucedido también la represión hacia los estudiantes, pero nunca había habido asesinato, ¿no?, por parte de la Policía Federal. Nosotros también en el pliego petitorio se exigía pues que nos devolvieran lo que el gobernador Severino Torreblanca Galindo nos había quitado, la matrícula, las raciones. Entonces nosotros exigíamos eso.